doctora Olga Andrina González Gómez, la gerente de la Lotería del Tolima. Doctora, bienvenida a Oxígeno Radio, señor Hernández. Muy buenos días para todos los oyentes de Oxígeno. Muy buenos días a ti y Alfonso por la invitación. Bueno, promociones. Hay nuevas noticias en la Lotería del Tolima. Sí, gustosamente hoy la Lotería del Tolima quiere pues como decirle a los tolimenses que ya se aproxima el mes de junio, que se aproxima el folclor y que la lotería ha sacado para también incentivar a nuestros compradores ese raspa y gana que juegan todos los sorteos del mes de junio. La lotería juega el lunes, cuando no jugamos los lunes juega el martes, pero ahí está este raspa y gana donde podemos ganar muchos televisores LED, mini componentes, tabletas y motos último modelo. Doctora, usted llegaron nuevos premios, resultaron ganadores de la Lotería del Tolima, dos consecutivos. ¿Cómo usted siente esto? Bueno, digamos que el primer premio mayor cayó en el mes de febrero, solamente una fracción, 244 millones de pesos, y el mayor completo ha caído en el mes de abril, en el segundo sorteo del mes de abril, cayeron los 700 millones de pesos. Hemos pues muy gratuamente pagado estos dos premios dentro de los términos que nos da las legalizaciones y todo el pago. Ya se encuentran pagos, adicionalmente en poder del público han caído 1.374 millones de pesos de aproximaciones, de premio seco de 10 millones que también cayó en la ciudad de Pereira. La idea con esto es que todos los que compramos y no compramos lotería podamos tener una oportunidad de ganar. El joven al que yo le entregué la lotería en marzo es un joven de Soacha que jamás en la vida se imaginó que se le iba a ganar. Compré una fracción por primera vez en su vida y fue un feliz ganador de la lotería. La persona que la compró en Armenia, que le cayó el mayor en abril, era un comprador de los leales de lotería. Él tenía algo que nosotros llamamos el club de abonados y él siempre jugaba su número, porque nosotros tenemos el club donde usted puede separar su número y ganar y jugarlo todas las semanas el mismo número con su serie. Entonces pues estas son dos cosas muy especiales de la vida: una persona que no compraba y compró un día por casualidad un lotero, y el otro que siempre había sido comprador. Entonces las oportunidades de ganar siempre estarán allí. ¿Hay un premio especial para el mes de mayo, las madres? En el mes de mayo tuvimos fracciones no ganadoras. Cualquiera que tuviese una fracción no ganadora la diligencia y la ha traído acá a las urnas de la Lotería del Tolima o directamente con el lotero allá de su confianza en los municipios o hacerla llegar acá, donde esta noche vamos a sortear circo cenas para dos personas en los mejores restaurantes de la ciudad de Ibagué a través del canal TIC. Invito a todos a que veamos este canal para que podamos ver quiénes son los felices ganadores. ¿Cómo le va la salud con los recursos de la Lotería del Tolima? Pues muy bien, en el año 2012 la Lotería del Tolima transfirió 1.873 millones al Fondo Departamental de Salud. De ahí el compromiso con el señor gobernador con la Lotería del Tolima. Y adicionalmente este año llevamos más de 600 millones de pesos en transferencias. Nos podría ir mucho mejor si el tolimense comprara tolimense y comprara Lotería del Tolima los lunes. La idea es que estos premios también caen, todos podemos ganar y que también le aportamos a la salud del Tolima. Esa es mi mayor motivación en esta tarea. Yo creo que la motivación de todos y cada uno, el comprador le apuesta a un plan de premios y nosotros como lotería le apostamos a la salud. Doctora, ¿hay un incentivo para los loteros? Sí, este mes sacamos un incentivo en el cual el lotero puede ganarse desde recuperar su billete de lotería hasta 400 mil pesos, dependiendo de su volumen de ventas. Y adicionalmente en junio, este raspa y gana también es para el lotero, es el cabezote de la Lotería del Tolima, él también puede raspar y ganar. ¿Qué decirle a los habitantes de otros departamentos cuando llega la sintonía? ¿Qué decirles para que adquieran la Lotería del Tolima? No, pues contarles que también acá han caído estos premios, contarles que se raspó y ganaba a nivel nacional, que tienen también la oportunidad de ganar. La idea es que podamos entregar muchos premios a nivel nacional, las motos, los televisores, y pues así podamos también incentivar la venta de lotería en otros departamentos. La Lotería del Tolima es la lotería de las 12 que quedan, que le aporta tanto a la salud del Tolima como a la salud de sus respectivos departamentos en donde se compre lotería, que también pueden ganar con este rasca y gana. Jugándole bien, jugándole limpio a la Lotería del Tolima, le jugamos limpio a la salud. Claro que sí, porque la Lotería del Tolima le aporta al departamento. cuando veamos bonos, chance, lo que llama, mal se llama chance blanco, rifas, completamente sin autorización de la lotería, si es en dos o más municipios, pues eso se considera juego ilegal y es un delito punible. Entonces pues les invitamos a que denuncien a través de la SIJIN, quienes ellos son los que tienen por delegación este seguimiento al juego ilegal, porque esos bonos y chances deben pagar el 14% al Fondo Departamental de Salud por Subvención. Doctora, éxito.